Music。La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía a comenzar este hermoso día. Hoy sí está soleadito y tenemos temperaturas agradables, se podría decir. Aquí nos está indicando el pronóstico, que al parecer tenemos una temperatura actual de 57 grados Fahrenheit. Así que amaneció muy bien, como ya estaba pronosticado. Aunque no confiamos mucho en el clima aquí de Utah, pero pues al parecer se está manteniendo como nos lo ha dicho, ¿no? En días anteriores. Ahorita vamos a ver exactamente cuánto nos está indicando. Bueno, Pancho Bobos, como dicen en Sonora, Pancho Bobos es que mentira, ¿no? Y no estamos a 57, aquí nos está registrando otra temperatura. Tenemos 48 grados Fahrenheit, pero con una sensación térmica de 60. O sea que tú sales y se siente como si estuviéramos a 60 grados. Yo salí ahorita, sí se siente, pues no se siente frío, pero hay como que un vientecito o algo heladito que dices tú, pues no está tan agradable como dicen, ¿no? Tal vez en las áreas donde está pegando más el sol. Pues tal vez allí, ¿no? En la sombra, pues ahí es donde da el frío, yo creo. Pero bueno, el día de hoy se espera un cielo soleado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 70 grados. Hace tiempo que no escuchaba esa temperatura. Tenemos una calidad de aire de 22 y una escala del 0 al 50. O sea que tenemos una buena calidad de aire el día de hoy. Un viento que se registra a 2 millas por hora. Una humedad de un 61% con una visibilidad de 9.9 millas. Entonces, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 con máxima mínimas de 44. Para el día de mañana se esperan todavía temperaturas más altas, máximas de 76, mínimas de 56 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 27 de marzo se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 50. Se esperan vientos el próximo jueves desde las 10 de la mañana hasta la noche, hasta las 10, 11 de la noche, porque el próximo viernes cambian las temperaturas, vuelven a descender. Viernes 28 de marzo se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente nublados. Para el próximo sábado se esperan lluvias, temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 39. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Aprovechen estos días que van a estar muy agradables, hoy, mañana y podría decirse que pasado también, ¿no? Aunque ya se viene el viento. No. Sí, se viene el viento el próximo jueves. Y del viernes para en adelante empiezan a descender las temperaturas. Siguen las probabilidades de nieve, pero se van moviendo un poquito para el próximo jueves. No de esta semana, sino de la siguiente.

que lo entienda. Cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo, yo no me lo callo. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you. las ocupaciones. Había una joven que tenía de todo. Un marido maravilloso, unos hijos perfectos, un empleo que le daba muchísimas satisfacciones y una familia unida. Pero a pesar de eso, no conseguía armonizar todas sus tareas entre el trabajo y los quehaceres de la casa. Y las ocupaciones del trabajo le sobrepasaban. Si el trabajo le consumía mucho tiempo, ella lo quitaba de los hijos. Si surgían problemas, ella dejaba de lado al marido. Y así las personas que ella amaba eran siempre dejadas para después. Hasta que un día, su padre, un hombre muy sabio, le trajo un regalo. Era una planta carísima y rarísima, de la cual solo había un ejemplar en todo el mundo. Y le dijo: hija, esta planta te va a ayudar mucho más de lo que tú te imaginas. Tan solo tendrás que regarla y podarla de vez en cuando. A veces deberás conversar un poco con ella, y a cambio ella te dará unas flores y un perfume maravillosos. La joven se quedó muy emocionada con el regalo. A fin de cuentas, la planta era única y de una belleza sin igual. Pero el tiempo fue pasando y los problemas siguieron. El trabajo ocupaba todo su tiempo y así, inmersa en sus ocupaciones, no tenía tiempo para cuidarla. Cuando llegaba a casa, miraba la planta y las flores que todavía estaban no mostraban señal de flaqueza o de muerte. Parecían hermosas y fragantes. Así que ella pasaba de largo y seguía atendiendo otras ocupaciones y deberes. Hasta que un día, sin más, la planta murió. Cuando la joven llegó a casa, se llevó un susto. La planta estaba completamente muerta. Su raíz estaba reseca, sus flores caídas y sus hojas amarillentas. La joven lloró con tristeza y contó a su padre lo que había ocurrido. Su padre entonces respondió: yo ya me imaginaba que eso ocurriría, y no te puedo dar otra planta porque no existe otra igual a esa. Ella era única, como lo son tus hijos, tu marido y tu familia. El Señor te los dio, pero tú tienes que aprender a regarlos, podarlos y darles la atención que merecen y necesitan. Pues al igual que la planta, los sentimientos y los afectos también pueden secarse y morir. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: deja de esperar que te regalen flores y empieza a cuidar tu jardín. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé.

Aries, cambios en casa, vehículo o remodelaciones están en el aire. El sol en tu signo y la llegada de Neptuno a Aries te motivan a hacer cosas nuevas y diferentes. Es momento de actuar y renovar tu entorno. Para el signo de Tauro, aléjate de tensiones y comentarios malintencionados. Hoy es un gran día para expresarte y fortalecer asociaciones. La fortuna y la abundancia económica están a tu favor. Para el signo de Géminis, recibirás noticias que te brindarán tranquilidad y paz. Te abren nuevas oportunidades, abundancia en lo laboral y profesional. Y confía en los cambios que se presentan. Cáncer, no te presiones por la perfección. Es un día ideal para disfrutar de la familia y amistades. Libérate de ataduras y enfócate en tus sueños sin preocuparte por las preocupaciones ajenas. Leo, pon las cartas sobre la mesa en lo familiar y laboral. Lograrás acuerdos que traerán equilibrio y armonía. Neptuno en Aries te impulsa a emprender algo propio con éxito. Virgo, los cambios que has planeado desde hace meses comienzan a tomar forma, aunque no tan rápido como quisieras. Las cosas avanzan a tu favor y beneficiarán a tus seres queridos. Libra, si tienes compras, ventas o negociaciones en puerta, revisa cada detalle, pues Venus y Mercurio están retrógrados. Si eres minucioso, todo fluirá positivamente en lo profesional. Escorpión, analiza bien las situaciones y saldrás ganador. Has dejado atrás lo que no sumaba a tu vida. Ahora todo empieza a funcionar con buena fortuna y abundancia. Sagitario, la rueda de la fortuna está de tu lado. No dudes, actúa, escucha opiniones, pero la decisión final es tuya. El éxito, lo económico y profesional está garantizado. Capricornio, has vivido grandes transformaciones desde el mes de diciembre. Ahora es momento de cerrar ciclos y emprender nuevas oportunidades que habías pospuesto. Acuario, escucha tu intuición, lo que vives es valioso y te rodeas de personas positivas. Continúan cambios en el hogar con ideas creativas que reflejan tu esencia innovadora. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Con la llegada de Neptuno a Aries te sientes pleno y relajado. Si necesitas negociar o cerrar un trato, hoy es un día favorable para lograr acuerdos exitosos. De la mañana con 5 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. We can't wait to be. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurdo. que fuimos un día. ¡Qué agonía! Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy es de la nueva película de James Bond, que ya tiene fecha de estreno. Desde la sorprendente adquisición por parte de Amazon del control creativo de la franquicia de James Bond, a los veteranos Barbara Broccoli y Michael J. Wilson, muchos se han preguntado si era el movimiento correcto para el 007. Guste o no a los fans, pues así es. Tras años de silencio sobre el futuro de la franquicia, interminables especulaciones sobre el reparto y ninguna noticia sobre el guion de Bond 26, parece que la inversión de $1,000 millones, o sea unos 919 millones de euros, por parte de Jeff Blofeld, Bezos, el auténtico villano de Bond, viene acompañada de un agitado calendario de producción. De hecho, el estreno de la nueva película de James Bond se está acelerando y ahora se sabe que la próxima aventura tendrá un presupuesto de 250 millones de libras, aproximadamente la misma cantidad que la última entrega de Daniel Craig como el famoso espía sin tiempo para morir, que supuestamente costó entre 250 y 301 millones de dólares, a lo que equivale a entre 230 y 276 millones de euros. Pero eso no es todo, este precio también viene acompañado de un tiempo estimado de llegada. Según The Sun, Amazon pretende que la 26 o la 26ª película de Bond llegue a los cines a finales del 2027 y una fuente afirma que las salas de guionistas se están reuniendo con la esperanza de recuperar su inversión lo antes posible. Y eso significa que cuando llegue la próxima película de Bond, igualará el récord de la espera más larga para un nuevo 007 desde que Sean Connery interpretó por primera vez al espía británico en Agente 007 con el Dr. No de 1962. Bueno, pues ahí está. Todavía falta, ¿no? 2027, 2 años más. Quieren recuperar su inversión, obviamente. Y bueno, en otra información, el robot líquido que desafía la ciencia. ¿La realidad es alcanzando la ciencia ficción? Un equipo de científicos ha desarrollado un robot líquido que es capaz de atravesar barras metálicas, fusionarse con otros robots y capturar sustancias extrañas. Está inspirado en el icónico T-1000 de Terminator 2 y esta innovadora creación podría transformar el mundo de la robótica blanda y abrir nuevas aplicaciones biomédicas. Y estamos ante el futuro de la inteligencia artificial, pues yo creo que ya, ¿no? Bueno, la ciencia ficción parece estar convirtiéndose en realidad. Un equipo de investigadores de la Universidad de Seúl han logrado crear un robot líquido blindado que emula al temido T-1000 de Terminator 2. Y aunque sin la forma humana ni la inclinación destructiva del personaje cinematográfico, esta innovadora tecnología promete cambiar el rumbo de la robótica blanda. ¿Qué características tiene este robot y para qué se podría aplicar? Bueno, cuando James Cameron presentó al T-1000 en Terminator 2, el público pues quedó fascinado con su capacidad de atravesar objetos sólidos, adaptarse a cualquier forma Y aunque parecía pura ficción, un equipo de científicos de la Universidad de Seúl ha hecho posible algo similar, creando un robot líquido capaz de atravesar barras metálicas, fusionarse con otros robots líquidos y capturar sustancias extrañas. Ese desarrollo combina la flexibilidad de los líquidos con la resistencia estructural de los sólidos, lo que permite que el robot se mueva tanto en agua como en tierra firme, y además puede soportar impactos fuertes o compresión extrema sin perder su forma original. La revista Science Advance ha publicado los detalles de esta asombrosa creación, ya que está captando la atención de la comunidad científica internacional. Y el secreto de este avance radica en su composición híbrida, que combina partículas hidrofóbicas altamente densas con líquidos moldeables, y esto permite que el robot tenga una deformidad extrema sin sacrificar su estabilidad estructural. El equipo de investigación optó por encapsular una gota líquida con partículas, siguiendo al principio las llamadas canicas líquidas, pero luego cambiaron el enfoque hacia recubrir un cubo de hielo con partículas y fundirlo, logrando pues un aumento significativo en la resistencia y la adaptabilidad de este robot. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! La verdad es que sí, ya lo de la ciencia ficción de las películas pues ya se está viniendo a la realidad, ¿no? Entonces ya está el futuro de la robótica blanda, y aunque el concepto de un robot líquido pues parecía ciencia ficción hace apenas unas décadas, este avance muestra que la tecnología está alcanzando lo que alguna vez fue considerable imposible. Y si bien aún queda mucho camino por recorrer para estos robots sean parte de nuestro día a día, la innovación pues ya está sentado en las bases de una nueva generación con máquinas capaces de adaptarse, transformarse y realizar tareas complejas con gran flexibilidad. Entonces pues ahí van a estar los robots líquidos, que podrían ser una pieza clave en el futuro de la tecnología. ¿Tú estás listo para ver este tipo de robots, así para ver el salto del Terminator al mundo real? Oh, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Y bueno, en otra información, ya para irnos a la pausa. ¿Ustedes han escuchado que los teléfonos podrían escuchar conversaciones aun cuando ellos están apagados? Un estudio mexicano revela información al respecto. Un inquietante estudio realizado en México ha destapado un fenómeno que muchos consideran imposible. Los teléfonos inteligentes podrían estar escuchando incluso cuando están apagados. ¿Cómo es posible? Bueno, pues la clave está en la batería. Vamos a descubrir cómo este hallazgo pone en jaque nuestra privacidad y qué precauciones podemos tomar para protegernos. En un mundo cada vez más conectado, la privacidad se convierte en una preocupación constante. A diario compartimos información personal a través de nuestros dispositivos móviles, sin detenernos a pensar en los riesgos que esto lleva, ¿no? Sin embargo, un estudio que fue realizado en México ha encendido las alarmas al demostrar que nuestros teléfonos podrían estar escuchando conversaciones incluso cuando están apagados. ¿Realidad o paranoia? Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que descubrieron los expertos. O sea, ¿cómo pueden los teléfonos escuchar incluso cuando ya los apagamos, ¿no? La idea de que nuestros dispositivos móviles pueden espiarnos aún estando apagados suena aterradora, pero este estudio, que fue encabezado por el investigador Juan Carlos Yáñez Luna de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ha puesto el tema sobre la mesa. El hallazgo fue presentado en el Encuentro Internacional Eticomp en el 2024, que fue realizado en España. El investigador afirma que la clave está en la batería de los dispositivos. Según Yáñez, el diseño y la arquitectura de las baterías modernas podrían permitir el almacenamiento y acceso a datos aun cuando el teléfono parece estar apagado. Y aunque no se ha confirmado quién podría estar usando esta capacidad o con qué intención, el estudio alerta sobre los posibles riesgos de privacidad asociados. Pero bueno, ¿por qué ocurre esto? De acuerdo con Yáñez, la batería sigue manteniendo ciertos circuitos activos incluso cuando el dispositivo está apagado. Y esto podría permitir que ciertos datos almacenados permanezcan accesibles a terceros. Y aunque el investigador admite que es difícil saber con certeza quién puede escuchar o visualizar dicha información, sugiere ser cauteloso al manejar información personal a través del móvil o la computadora. Además, el especialista menciona que el auge de la inteligencia artificial y la mejora en los procesadores han permitido procesar grandes cantidades de datos en segundos, y esto hace que la vigilancia digital pues sea más rápida y efectiva que nunca. Y bueno, la idea de que los teléfonos inteligentes puedan escucharnos constantemente pues ha estado presente en la cultura popular durante años. Sin embargo, pues un estudio de la firma de ciberseguridad Wandera parece contradecir esta teoría, al menos en cuanto a dispositivos encendidos. Si en encendido están diciendo que no, pues con más razón van a decir que apagados menos, ¿no? Pero la verdad es que sí nos escucha. Todos podemos darnos cuenta, de repente estamos platicando algo, el celular está prácticamente sin que lo estés usando, pero ahí lo tienes, y de repente te aparece información sobre lo que tú estás hablando, ¿no? Entonces, ojo ahí. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y media la Dame lo que sea, I like you, boom, boom, girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que ganas me dan, dan, dan, de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Te arribo en la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa, que es lo que vas a hacer. Yes, she jackal and Ari. Everywhere me go, me never left far at all. You said that me spoke me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance hall in a nation. You never know, say that me spoke me at the Boom Shop. I take my never lay down flat in a one cardboard box. You said that me Yankee, I go reaching at the top. Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, you know, say that me. Me, I go blam. I like you, boom boom girl. Take the man that say that me stole me stab a girl down the lane. I love you, boom boom girl. Ay, otro chisme más que te cae. Estoy cansado de te llevar y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no. Yeah. está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere. Yo estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro. Y ahora dice que me solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre una fruta que a lo mejor a muchos les encanta, como a mí, y estas son las uvas. Y estas uvas o esta fruta te ayuda a reducir la presión arterial y al mismo tiempo nos ayuda a desintoxicar el hígado. ¿Sabían de esto? Bueno, pues las uvas son una fruta extraordinaria que ofrece diversos beneficios para la salud, como la desintoxicación del hígado y la reducción de la presión arterial. Las uvas son ricas en antioxidantes y esta fruta ayuda a combatir el estrés oxidativo y ayuda a bloquear los radicales libres, proporcionando un efecto positivo sobre la salud cardiovascular. Los estudios han indicado que consumir 3 tazas de uvas rojas al día puede reducir los niveles de colesterol total y el LDL, que es el colesterol malo, ¿no? Y además las uvas son una excelente fuente de fibra, tienen vitaminas y minerales, y el potasio pues desempeña un papel clave en la reducción de la presión arterial y el mantenimiento de la salud arterial. Otro beneficio es el aumento de los niveles de óxido nítrico en la sangre, que ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y a reducir el riesgo de cardiopatías. Además, el reverastrol puede actuar como un anticancerígeno, previniendo tumores como el del colon y el cáncer de mama. Y las uvas, por su versatilidad y poder nutritivo, son un alimento esencial para quienes buscan la salud y el bienestar. Aparte de que son deliciosas. ¿Cuáles son mejores para ti? O sea, ¿las rojas o las verdes? ¿Cuál te gustan más? Porque pues cualquiera de las dos tienen los mismos beneficios, ¿no? Aunque también otras personas optan más por la uva verde, porque dicen que están un poquito menos dulces, pero la verdad es que para mí las dos están deliciosas y están ambas dulces. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Así que si les gustan las uvas y no tienen ningún problema con su glucosa, pues adelante, 3 tacitas de uvas al día te va a ayudar a mejorar, a reducir la presión arterial y a desintoxicar el hígado. Y pues ya saben, ¿no? Siempre antes de que consuman algo, no dejen sus tratamientos ni medicamentos, antes consúltenlo con su médico de cabecera. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones y hoy nos toca la lección 287 del libro Un Curso de Milagros. Y la lección del día se titula: Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. ¿A dónde querría ir sino al cielo? ¿Qué podría sustituir a la felicidad? ¿Qué regalo podría preferir a la paz de Dios? ¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi identidad? ¿Cómo iba a preferir vivir con miedo que con amor? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa aparte de ti podría desear? ¿Qué otro camino iba a desear recorrer sino el que conduce a ti? ¿Y qué otra cosa sino tu recuerdo podría significar para mí el final de los sueños y de las sustituciones fútiles de la verdad? Tú eres mi única meta. Tu hijo desea ser como tú lo creaste. ¿De qué otra manera, si no, podría esperar reconocer a mi ser y volverme uno con mi identidad? Y bueno, pues ahí está. Tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú. Es muy bonito recordar que nuestra única meta, pues, es nuestro Padre, ¿no? Esto nos hace que por un instante nos soltemos de todo lo que traemos en nuestra mente, todas las preocupaciones, todas las angustias. A veces uno quiere a fuerzas, ¿no?, que las cosas se acomoden como uno quiere, independientemente de cómo esté. O sea, a veces puede ser de que es algo fuerte que estamos viviendo y que por ende queremos que las cosas sean por lo menos normales, ¿no?, como estábamos acostumbrados. Y a veces las cosas cotidianas, las cosas aparentemente normales, entre comillas, también queremos a veces que sean diferentes. O sea, el punto es de que el ego nunca está satisfecho, ¿no? Y más cuando las cosas se vuelven un poquito más turbias o las vemos más turbias, pues con mayor razón, o sea, nos podemos perder fácilmente con nuestros anhelos, con nuestros pensamientos, que son ilusiones, ¿no? Hay que recordar que nuestra única meta es ser como Dios quiere, y en eso incluye lo que estamos viviendo. A veces parece que las lecciones se van poniendo más fuertes, ¿no? A veces decimos, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a tener un momento largo en el que podamos estar totalmente disfrutando de la vida? Y no lo vemos así. ¿Por qué? Porque nos volvemos a engañar con nuestra mente. Y yo les he dicho muchas veces que las circunstancias que suceden en nuestra vida, en nuestro entorno, no deben de afectar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Sin embargo, pues como humanos, o sea, caemos en estas tentaciones, caemos en las preocupaciones. Y a veces, pues así como que no vemos el camino del que estamos hablando. A veces no escuchamos esa voz que no se equivoca. ¿Por qué? Porque estamos tratando de solucionar algo externo que no se va a poder solucionar, porque la solución está en nuestro interno. En esa voz que te dice, ok, va a suceder esto, está bien, acéptalo. ¿Está sucediéndote esto? Ok, está bien, o sea, acéptalo. Y nos cuesta trabajo obviamente aceptar a lo que estamos acostumbrados a veces, ¿no? Lo digo cuando perdemos algo o consideramos que estamos perdiendo algo que teníamos. Le podemos llamar salud, le podemos llamar bienestar, le podemos llamar estabilidad económica, le podemos llamar estabilidad laboral, le podemos llamar estabilidad familiar, ¿no? Cuando se mueven estos pilares, sentimos que pues nuestra casa se cae. Y en ella, pues está formado pues los pilares, ¿no? Los pilares que nos mantienen firmes, pero esos pilares deben de estar en nosotros internamente, recordando que no importa lo que suceda, tenemos la fortaleza, contamos con la compañía de nuestro ser y de nuestro Dios, de nuestro Padre, y nunca nos va a abandonar. Inclusive en los últimos momentos no nos va a abandonar, inclusive cuando dejamos este cuerpo no nos va a abandonar, nunca nos ha abandonado. Si no lo vemos así es porque realmente estamos distraídos en otras cosas. Pero tenemos que tener la confianza y la certeza que lo que está sucediendo, pues así es como tiene que suceder. Pero aparte, tenemos que tener la fe, que por algo está sucediendo así. Eso no quiere decir que sea el fin del mundo. A veces lo vemos así, como que es nuestro fin del mundo, ¿no? Pero no. ¿Cuántas cosas hemos vivido todos, no? Hemos pasado por situaciones que dices tú, yo no sé cómo voy a salir de esto. Y sales, salimos de ahí. Y de repente las cosas, pues no están como las imaginábamos, tan oscuras, tan grises, tan catastróficas, ¿no? Y entonces dices, wow, ¿de qué me sirvió todo el miedo? ¿De qué me sirvió toda esa angustia? Y a veces todo esto que vivimos, obviamente, es para aprender, para seguir fortaleciéndonos. Si no tenemos este tipo de experiencias, pues no nos vamos a hacer, como dicen, colmillo o callo, ¿no? Ya cuando pasas ciertas cosas de las que más temías, dices tú, bueno, pues ¿qué me toca? Pues seguir adelante y confiar en la vida. La vida me ha enseñado que la vida va a seguir existiendo y que independientemente de lo que yo quiera o anhela, va a suceder lo que tiene que suceder. No es como si nosotros moviéramos las piezas del ajedrez, ¿no? A veces parece que la vida en sí nos está moviendo como unas piezas de ajedrez. Y sí, sí nos está moviendo para que vayamos aprendiendo lecciones. ¿Para qué? Para que nos hagamos más fuertes. ¿Para qué? Para que no nos caigamos fácilmente. Esas experiencias que vivimos no es para que azotemos. Al contrario, es para que nos sintamos así como un pavo real y decir, pues nada de esto me va a afectar porque yo no decido que me afecte, ¿no? Y confío en el poder divino. Confío en la sabiduría divina de la vida. Y le permito que me siga guiando. Hay muchas cosas que nosotros no vemos ni entendemos. Y por eso rechazamos ciertas cosas. Pero la vida sí sabe muy bien hacia dónde nos tenemos que dirigir. Qué es lo que tenemos que hacer. Qué es lo que tenemos que soltar. Qué es lo que tenemos que dejar. O qué es lo que tenemos que abrazar, ¿no? Entonces no nos sumerjamos en nuestra mente con nuestros pensamientos de miedo. Al contrario, vamos a confiar y vamos a recordar el día de hoy que tú eres mi meta, mi única meta, Padre mío, solo tú. ¿Okay? Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales, recordando que hay que ponerlo en práctica cada hora del día. ¿Okay? La lección 287, tú eres mi única meta, Padre mío, solo tú.